Brasil. En la radio. Arranca. Acuarela. Olá, minha gente, buenas tardes. Acá com vocês, Rafael Rodrigues, com muito gusto, para mais Acuarela. E, bueno, disfrutando muito dessa a primeira apresentação de Acuarela semana passada, muito comentada, muito disfrutada durante a semana. A quem escutou, a quem pôde escutar depois por internet. Bueno, isso está bueno. Que esté atento para poder indicar a quien le gusta la cultura brasileña y nuestro site, la Radio Panamericana, el programa completo, listo, después es cargado ahí. Bueno, yo quería, Negro, te pido para inspirarme ese temita de Zumbi, de Caetano, para que pueda dar seguimiento. Está bajito, ¿eh? Angola, Congo, Benguela, Monjolo, Cabinda, Mina, Quiloa, Rebolo. Aqui onde estão os homens, há grande leilão. Nele é uma princesa à venda que veio junto com seu súdito. Bueno, minha gente, pra quem não conhece, essa música se chama Zumbi, de Caetano Veloso, né, grande vidi, Noites do Norte. E ele habla nessa introdução de várias etnias africanas e habla de leilão onde vendiam uma princesa negra com todos os súditos. Bueno, arrancamos a acuarela para hablar que la esclavitud no se terminó. Estamos en vivo y en cores sobre la nueva configuración de la esclavitud. Durante el programa voy a entender lo que estoy diciendo. Como Benguela, Monjolo, Cabinda, Mina, Quiloa, Rebolo. Estas son etnias africanas venidas de África a la tierrita brasileira. Bueno, minha gente, vamos com as linhas de comunicação. O telefone para contacto 03548-600-150. Com esse telefone, mandar-lhe saludo, mandar tu nome, mandar tema que te vamos acá agasajar para todo o mundo escuchar. Ao Facebook da Rádio, Rádio Panamericana, FM99.3, Huerta Grande. E o correio eletrônico, Rádio Panamericana, huertagrande@gmail.com. Colheita do algodão branco, sendo colhido por mãos negras. E, bueno, minha gente, Acuarela, por segunda vez com vocês, acá com muita alegria, muito entusiasmo, em verdade. Como o desafio mais grande que tenho atualmente é segurar meu entusiasmo. Assim que, para que escuchen y disfruten, yo creo que esa mensaje negra nos puede decir mucho con una canción que me gusta realmente mucho, mucho, mucho. Canta, canta, mi gente, de Martinho da Vila. Ahí, ya en un ratito les cuento qué va a suceder en el programa de hoy, que está lleno, lleno de joyas bellas. Canta, canta, mi gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar. Cantem o samba de roda, o samba canção e o samba rasgado. Cantem o samba de breque, o samba moderno e o samba quadrado. Cantem ciranda, o frevo, o coco, o maxixe, baião e chachado. Mas não cante essa moça bonita, porque ela está com o marido do lado. Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Canta de novo. Vai melhorar. Que a vida vai melhorar. Mas a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar. Quem canta seus males espanta. Lá em cima do morro, sambando no asfalto. Eu canto samba enredo. O samba é lento e um partido alto. Há muito tempo não ouço o tal do samba sincopado. Só não dá pra cantar mesmo é vendo o sol nascer quadrado. Canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar. Mas eu disse que vai melhorar. Mas será que vai melhorar? Que a vida vai melhorar. Eu já vou é me mandar. Que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar. E o que é? Que a vida vai melhorar. Aquarela. Que lindo, minha gente, não? Esse temita, esse mensagem me encanta, essa mensagem positiva de la negritude me encanta, realmente, hace rato que me gustaría compartir con ustedes. Estamos por Radio Panamericana 99.3, Aquarela, pincelando el Brasil en su casa, un Brasil querido, que nos hace recordar cosas lindas. Bueno, y recordando un poco la temática del programa, estamos hablando, ¿no?, la cultura brasileña. Acá por un brasileño, cultura brasileña por argentinos que están viajando por aquellas tierras y por la gente argentina que viajó y nos trae su relato, su recuerdo para que nosotros pueda viajar y conocer un poquito más de esta cultura. Hoy tenemos Aquarela Brasil na radio. Brasil, muestra tu cara. Y acá a mi lado, haciendo el aguante 100%, Negro Incoya, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Un gusto estar acá, ¿cómo le va? Bien, bien. Bueno, estamos en el segmento de Brasil muestra su cara, en el que paramos oreja de las situaciones de cómo están allá. A veces con relatos de los que están viviendo y nos pintan un poco el día a día, cómo está la cosa hoy. Y también con los noticiosos, Rafa, porque está re podrida la cosa por Brasil. Está podrida. Contamos algo así interesantísimo que sucedió allá. Caetano Veloso fue prohibido de cantar en la ocupación de São Paulo. En la mayor ocupación de la América Latina, Caetano Veloso fue prohibido de cantar. Y la máxima de Caetano fue: no soy prohibido de cantar desde la dictadura. ¿De qué venía hablando? Que estamos en tiempo de esclavitud todavía. Bueno, contanos, ¿qué preparaste para hoy? No, estamos como extrayendo algunas informaciones que tienen que ver con, bueno, con lo que va pasando a partir de que Bolsonaro es el presidente electo, ¿no? Eso fue la noticia de la semana pasada y se empiezan a develar, bueno, algunas líneas de cómo será su gobierno. La línea más fuerte, la bomba más fuerte que se conoció esta semana en Brasil es que Bolsonaro designa al juez Moro, al juez del Lavallato, al juez que fue contra Dilma, que le mete la presión a Lula y que lo deja en cárcel para no ser candidato primero y después para mantenerlo ahí con fuerza. El juez Moro, ese personaje oscuro, ha sido designado como futuro ministro de justicia en Brasil. ¿Querés escuchar un poquito? Dale, dale. A ver cómo pasa. En Latinoamérica también esta cuestión de la judicialización de la política. Un caso muy emblemático que no solamente aquí en Brasil se vive, como también esa persecución judicial a otros líderes de Argentina, como es el caso de Cristina Kirchner, también de Ecuador, como es el caso de Rafael Correa. Y aquí en Brasil, un caso muy especial y que ha llamado mucho la atención de diferentes expertos, que es el caso de Lula da Silva. En el día de hoy, Lucía, y inicio por ahí, en el día de hoy, el juez, el responsable por la operación Lava Jato, Sergio Moro, aceptó la invitación del presidente elegido aquí de ese país, el presidente electo Jair Bolsonaro, para ser su ministro de justicia, en un super ministerio de la justicia, que además de la justicia también integrará a la cuestión del combate a la corrupción y también a la cuestión del control del propio Estado aquí frente a esas cuestiones de corrupción aqui em este gigante sudamericano. Sergio Moro será el próximo ministro de Justicia de Brasil. El juez es conocido por llevar el caso de corrupción más famoso del país. Ante su nueva tarea, Moro afirmó que el país necesita una agenda anticorrupción y contra el crimen organizado. El superministerio que dirigirá contendrá las carteras de Seguridad Pública, Transparencia, Contraloría General de la Unión y el Consejo de Control de Actividades Financieras. Debemos recordar que todo este proceso que ha tenido Sergio Moro como uno de los principales protagonistas y que ha sido denunciado por diferentes juristas de aquí de Brasil y también del mundo. Recordemos que el golpe contra Dilma Rousseff tuvo como una base la cuestión de la operación Lava Jato. Pese que Dilma era denunciada por haber practicado un adelanto de dinero de los bancos para hacer proyectos sociales y esto configuraría un crimen según la oposición a Dilma Rousseff en ese entonces, pero la operación Lava Jato sirvió como base para la prensa atacar Dilma Rousseff y afirmar que este gobierno del Partido de los Trabajadores sería el responsable por la creación y de la corrupción aquí en este país y también uno de los gobiernos que estaría perjudicando directamente a los trabajadores aquí de este país. Sergio Fernando Moro tiene 46 años y desde 1996 es juez federal. Es responsable de la mega investigación por corrupción Lava Jato, por la que condenó a prisión al expresidente Lula da Silva. Además, según un documento filtrado por Wikileaks, Sergio Moro recibió un curso promovido por el Departamento de Estado de Estados Unidos. En un país con posiciones tan distantes y polarizadas como Brasil, hay quien considera que toda esta sucesión de acontecimientos no es una mera coincidencia. Parece un poquito como un premio, ¿no? A toda aquella labor desde la justicia, de poner en cana a este, de sacar a la presidenta aquella, y de todo esto, bueno, le llega su merecido premio al ser designado ministro de justicia, y encima le van a armar un superministerio de justicia, Rafa, a este juez que es de temer en serio. Por un lado, lo que ya va apareciendo dentro de lo que va a ser la cartera de ministros con un juez como Moro, y por otro lado también Bolsonaro va designando quiénes son los archienemigos. Están los archiamigos, que van a estar premiados con cargos públicos, y por otro lado, quiénes van a ser los enemigos. Uno de esos, obviamente, el movimiento de los trabajadores sin tierra. En esta semana se conoció un video en el que los amenaza directamente. Bolsonaro, ya les va a llegar la hora a ustedes, espérenme un ratito que ya les voy a prestar atención, pero con casi como una amenaza, no como una contemplación de tenerlos en cuenta dentro de las políticas públicas. Si querés también nos metemos en esto como para que esta semana tengamos este repaso noticioso de lo que va pasando con, más que con la salida de Temer, con la llegada de Bolsonaro. Como dijimos, el presidente electo apuntándole directamente al movimiento de trabajadores sin tierra. Escuchamos. Las amenazas del recién electo presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, cubren de desesperanza a las más de 120.000 familias establecidas en campamentos que se encuentran en espera de una solución al problema de la tierra. Vamos a ver el informe de Danay Galetti. El movimiento de los trabajadores rurales sin tierra en Brasil acumula en sus 3 décadas de historia múltiples intentos por criminalizarlo. En ocasiones la prensa y los poderes judicial y gubernamental lo han tildado de antidemocrático e ilegítimo. Sin embargo, el MST es un actor político capaz de negociar con las autoridades públicas, impulsar reformas legislativas y vencer en batallas legales para la implementación efectiva de lo dispuesto en la Constitución. El resultado de las elecciones del domingo 28 de octubre en el gigante sudamericano marca una nueva etapa en su lucha. Hay ataques ocurriendo en todos los días y en varias partes de Brasil, emprendiendo fuego en acampamentos de sin tierra, matando a la gente en la cobardía, haciendo invasiones de asamblea de los trabajadores para intimidar a los trabajadores a no hacer las huelgas. Ese movimiento logró que cientos de campesinos desplazados ocuparan actualmente alrededor de 330.000 asentamientos en varios estados del país. El proyecto de reforma a la ley antiterrorista de 2016 cubre de desesperanza a las más de 120.000 familias establecidas en campamentos y a la espera de una solución a su problemática. Si agarramos nuestra constitución, ella dice que es derecho de su pueblo, del pueblo brasileño, tiene derecho a techo y a su tierra. Es decir, que el hecho de no permitir que una ocupación de tierra lo acontezca es violar la Constitución. Porque si existe la gente sin techo, si existe gente sin tierra, es el deber del gobierno hacer con que esta gente conquiste su tierra, conquiste su techo. El año último, más de 60 personas fueron asesinadas en el campo. Como dijo el propio presidente electo, que todo facendero, todo latifundiario va a tener derecho a un arma, a portar armas de fuego. Sabemos que estamos nosotros en el campo de forma vulnerable y expuesta a todo tipo de violencia que ya existe, y sabemos nosotros y nosotras que eso se va así a profundizar, porque va a tener de parte del gobierno su autorización para hacer eso. El ascenso de la ultraderecha al gobierno brasileño con Jair Bolsonaro en la presidencia pretende destruir a un movimiento esencial en la resolución de cuestiones vinculadas a la desigual distribución de la tierra. Minha gente, esse foi o tema de Paralamas do Sucesso, Feira Moderna. Seria como em português, Feira Moderna, não? Acá seria como Feira Moderna. Bueno, vocês escucharam e vão poder entender melhor o que sucedeu. Navegar é preciso, vivir não lo é. Queria mostrar acá ao senhor Bolsonaro, Jair Bolsonaro, que está passando na Argentina em vivo neste momento. Se escuchó, mi gente. Eso fue acá en la radio panamericana en vivo. Tenemos todo el grupo acá, amigos de la ley. ¡Ja! Tenemos a los amigos de la ley en nuestro lado, así que Jair Bolsonaro no nos va a meter miedo. Navegar es preciso, vivir no lo es. Navegar es preciso, vivir no es preciso. Navegar é preciso, viver. Aquarela. Bueno, gente, em tempos de ultraderecha como protagonista em nossa Sudamérica querida, eu recuerdo meu origem guaraní e todo o que é ser desterrado de seu território. Reivindicando ese derecho de vivir feliz y contento sobre la tierra, sobre la única tierra que tenemos y deberíamos cultivar entre hermanos y hermanas con amor y alegría, yo les agasajo con un ícono de la educación sudamericana y mundial, Paulo Freire. ¿Cadé la garota? Aquí. Yo gustaría saber o que fue la ditadura para la educación brasileira. Ora, puxa, eu acho que isso é uma pergunta muito bacana e é uma pergunta também... Eu imagino a curiosidade de muitos e muitas de vocês aqui quando se põem diante de mim e ouviram falar de mim. Como eu até fiquei muito contente agora com essas respostas que eu ouvi na rua. Quer dizer, eu confesso que ultrapassaram até a minha expectativa. E talvez seja até um pouco de humildade minha, não esperava ser tão conhecido e bem quanto agora as respostas revelaram. Mas eu acho que muitos de vocês devem ficar curiosos com relação a, por exemplo, o que aconteceu em 64 com um cara que, porque estava preocupadíssimo em desenvolver um plano, um programa de alfabetização de adultos para o país, e foi preso por causa disso. Quer dizer, eu realmente me lembro de que quando eu fui para o exílio e comecei a discutir na América Latina, discutir na Europa, nos Estados Unidos, as razões do meu exílio, as razões por que eu fui preso, fui expulso da universidade, e os caras não podiam entender, não podiam compreender. Evidentemente, eu fui preso, eu fui exilado por causa da ditadura. Quer dizer, a ditadura considerou, a ditadura militar de 64 considerou, e não só considerou, mas disse por escrito, publicou, que eu era um perigoso subversivo internacional, um inimigo do povo brasileiro e um inimigo de Deus. Quer dizer, ainda arranjaram essa carga para mim de ser inimigo de Deus. E, puxa, a ditadura, eu acho que a ditadura estragou esse país da gente durante muito tempo e continua estragando hoje. Quer dizer, evidentemente que a ditadura militar não inaugurou no Brasil o autoritarismo. Quer dizer, o autoritarismo está entranhado na natureza mesma da nossa sociedade. O Brasil foi inventado autoritariamente, mas os militares deram uma indiscutível contribuição ao autoritarismo. Quer dizer, eles ajudaram muito a crescer o autoritarismo, a violência, a mentira. Foi uma coisa trágica isso. Eu acho que esse período de ditadura no Brasil, Deus queira agora, diria eu, que jamais se reinvente. Quer dizer, que o meu gosto é que nós todos, brasileiras e brasileiros, meninos, meninas, velhos, maduros, que nós todos tomemos um tal gosto pela liberdade, um tal gosto pela presença no mundo, pela pergunta, pela criatividade, pela ação, pela denúncia, pelo anúncio, que jamais seja possível no Brasil, a gente voltar àquela experiência do pesado silêncio sobre nós. Bueno, gente. Bueno, Paulo Freire, para quem não entendeu, foi preso em el golpe militar em Brasil em 64 por defender a alfabetização de jovens e adultos em situação de miséria, ¿no? Então, ele desenvolveu a educação popular para levar consciência a essas famílias, a essa gente, ao povo da terra, ao povo que em América Latina, desde a colonização, está sendo oprimida, ¿no? Acá por Roca, outro dia fiquei muy triste para saber un poco de la historia de Argentina, que es la misma historia de Brasil. Son los pueblos de la tierra que son oprimidos hasta los días de hoy. Y él nos trae una mensaje, una de las mensajes más lindas que yo pude compartir con otros educadores populares, es que el mundo no es, el mundo está siendo. Así que vamos para frente, mi gente, que el mundo mejor es posible. Está en nuestra palabra, está en nuestras acciones. Vamos para adelante, vamos unirse, vamos a mirarse en los ojos, vamos a cultivar la alegría, porque de eso se trata, mi gente. Bueno, allá lo detengo. Bueno, hoy estoy más tranquilo, entonces pude preparar para ustedes temas que realmente me tocan y me tocarán siempre, y espero que toquen a ustedes que están escuchando. Ese tema, resumiendo un poco lo que vengo a tratar ahora en Navegar es Preciso, es una simple mensaje, que la respuesta está a nuestro alcance. Yo fico con la pureza de la respuesta de las crianzas. Bueno, yo me quedo con la respuesta de las crianzas, ¿sí? Y vamos en esa. Ese tema se llama O que é o que é, de Gonzaguinha. Yo fico con la pureza de la respuesta de las crianzas. É a vida, é bonita e é bonita. No gogó! Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar. A beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será. Mas isso não impede que eu repita. É bonita, é bonita e é bonita. A vida que é, diga lá, meu irmão. Ela é a batida de um coração. Ela é uma doce ilusão. Mas e a vida? Ela é maravilha ou é sofrimento? Ela é alegria ou lamento? O que é, meu irmão? Há quem fale que a vida da gente é um nada do mundo. É uma puta, é um tempo que nem dá um segundo. Há quem fale que é um divino mistério profundo. É o sopro do Criador, numa atitude repleta de amor. Você diz que é luta e prazer, ele diz que a vida é viver. Ela diz que melhor é morrer, pois amada não é e o velho é sofrer. Eu só sei que confio na moça e na moça eu ponho a força da fé. Somos nós que fazemos a vida, como der ou puder ou quiser. Sempre desejada, por mais que esteja errada. Das crianças é a vida. Hola, hola, hola, ahora sí. Bueno, volvimos al aire. Acuarela para vocês. Quantos colores, quantas sensações, não? Vocês sabiam que esse programa é um programa de sensações? Estamos buscando isso. Que a gente, onde esteja, quando seja, quando pueda, escute Acuarela e viaje em um mundo inteiro de sensações coloridas. Bueno, gente, estamos acá con mucho gusto. Yo, en general, admirado, ¿no? Con el poder de Acuarela ya mostrando su... ¿Para qué vino? Tenemos en vivo acá los Amigos de la Ley para ustedes. Fue el grupo que divulgamos la semana pasada. En vivo. Entonces, yo paso la palabra a otra brasileira que está aquí aventurando en Argentina. Y nos va a contar de qué se trata Amigos de la Ley y cuándo vamos a tener el honor de escucharlos, dónde, cuándo. Hola, buenas tardes. Bueno, yo soy Ley y mis amigos están acá, vamos a tocar juntos. Nosotros estamos juntando para a tocar mañana en Pisco, en Cosquín, y a partir de las 11 horas y el sábado a partir de las 9 en la Biblioteca Popular Babel de La Falda para el 19, ¿cómo es? No. 19 aniversario, 19 aniversario, no, 19 festival del libro y la creatividad. Bueno, nosotros nos juntamos hace más o menos un año y fuimos agregando más gente y estamos tocando unos temas que nos gustan. Todo eso parte de los temas que nos encantan de Brasil y bueno, eso es lo que hacemos. Vamos con la música. ¿Cuál es el primer tema que van a tocar? Agua de bebé. Agua de bebé, agua de bebé, camarada. ¿Quién es ese tema? ¿De qué año? No tengo idea. 70, más o menos. 60. ¿Y quién lo canta? El tema es de Tom Jobim. Tom Jobim, vamos lá con Tom Jobim. Tararunda, tarararunda, tarararunda, tarararunda, tarararunda, tarunda, tarunda, tarunda, tarararunda, tarararunda, tarararunda, tarararunda, tarunda, tarunda. Eu quis amar, mas tive medo. E quis salvar meu coração, mas o amor sabe um segredo. O medo pode matar o seu coração. Água de beber, água de beber, camarada. Água de beber, água de beber, camarada. Nunca fiz coisa tão certa. Entrei pra escola do pertão. A minha casa vive aberta. Abri todas as portas do coração. Água de beber, água de beber, camarada. Água de beber, água de beber, água de beber, camarada. Água de beber, água de beber, camarada. Tererunda, tarerararunda, tarerarunda, tarerararunda, tarerarunda, tarunda, tarunda. Falou! Que maravilha! Eu estou maravilhado com tantos instrumentos tão lindos. É um cello este, não? Contrabajo, mira, es con ignorancia una cosa, ¿no? Menos mal que vamos aprendiendo, ¿no? De a poquito, sí. Es el más grande del mundo. Es el más grande del mundo, ¿no? Bueno, gente, ¿no? Qué regalo de la vida estar escuchando acá en vivo para ustedes, amigos de la ley. Vamos recordando la fecha. Hoy, mañana. Mañana. Sí, en Pisco, en Cosquín. Y sábado a las 9 en la Biblioteca Babel. Belleza pura. Y había una fecha más, ¿no? Eran tres fechas. No, por ahora son dos fechas. Hay bueno, una hay una a confirmar y bueno, quizá para el mes que viene, en el aniversario de la radio, quizás. Nos han invitado. Cuando... Bueno, voy a empezar la ronda de presentaciones, vos con esa voz. Mi nombre es Esteban, toco el saxo tenor y entré en la banda este año. Gracias, Puri Esteban, bienvenido. Acá, ¿con quién estamos hablando? Buenas, yo soy el Daro. De Casa Grande, toco la percusión, en este caso un set minimalista, pero en el proyecto toco la batería y bueno, también me sumé a principio del año. Muchas gracias. Bueno, yo soy Héctor de Valle Hermoso y toco el contrabajo, el bajo y bueno. Gracias. Hola, yo soy Lautaro, toco la guitarra y me sumé a fines del año pasado. Bien ahí. Bueno, la pregunta que no quiero callar acá, que todos queremos saber, es ¿por qué música brasileña? Bueno, yo desde siempre canto, en la ducha principalmente, pero siempre me encantó cantar y nunca tuve banda. Y bueno, tuve que venir hasta Argentina para empezar una banda de música brasileña. Y los muchachos empezamos con Héctor y Lautaro, y ellos siempre también tuvieron mucho gusto por la música brasileña, así que... No falla, ¿no? Vamos juntos en lo que nos gusta. Buenísimo, entonces. ¿Y ahora nos agasajamos con un tema más? Sí. Sí, ahora tocamos Upa Neguinho. Upa Neguinho. Vamos, mi gente. Parurão, para pa pe pe pe pe pe parurão, para pa pe pe pe pe pe parurão. Opa neguinho na estrada, opa pra lá e pra cá. Vixe, que coisa mais linda, opa neguinho começando a andar. Opa neguinho na estrada, opa pra lá e pra cá. Vixe, que coisa mais linda, opa neguinho começando a andar, começando a andar. Começa a apanhar. Esse neguinho me abraça, cresce, me ensina a cantar. Eu vim de tanta desgraça, mas muito eu te posso ensinar. Mas muito eu te posso ensinar. Cachuca, posso ensinar. Se quisira, posso tirar. Valentia, posso emprestar. Liberdade, tô posso esperar. É pra pipi, pipi, pipi, barulhão. É pra pipi, pipi, pipi, barulhão. É pra pipi, pipi, pipi, barulhão. Opa, neguinho na estrada, opa, pra lá e pra cá. Vixe, que coisa mais linda. Opa, neguinho começando a andar, começando a andar, começando a andar. E já começa a apanhar. Cresce, neguinho, me abraça, cresce, me ensina a cantar. Eu vim de tanta desgraça, mas muito eu te posso ensinar. posso ensinar. Se quiser, posso tirar. Valentia, posso emprestar. Liberdade, só posso esperar. Papi, pipi, pipi, barulhão. Papi, pipi, pipi, barulhão. Papi, pipi, pipi, barulhão. Para papi, pipi, pipi, barulhão. Para papi, pipi, pipi, barulhão. Papi, pipi, barulhão. Pipi, barulhão, pipi, barulhão. Yo me quedo sin palabras. Quiero ofrecer ese tema a mi amigo Alejandro y la Baiana, allá de Baiana Bar de La Falda. Ayer tuve el privilegio de tener a Upa, esa negrinha que tiene menos de un año. Y bueno, ella nos ha enseñado que es Ziquizira, ¿no? ¿Cuál es la partecita de la canción que habla Ziquizira? Ziquizira, posso tirar. Ziquizira es como una enfermedad, una cosa que uno tiene y que se saca con magia. Con palmas, ¿no? Con palmas. Yo escuché que una de las culturas africanas más grosa que yo me enteré es que en las tribus, ¿no?, ancestrales ya no curaban sus enfermedades con un ritual a base de palmas y cantos, ¿no? Cuando alguien tenía ziquizira, algo medio encima, se reunía toda la tribu y cantando y bailando sacaban eso de encima, ¿no? Eso me quedó muy marcado porque, bueno, la simplicidad a veces, ¿no?, de la vida, nosotros la complicamos. Bueno, para quien quiere seguir escuchando a ustedes, Leime, ¿puede contar las vías de contacto de ustedes? Teléfono, Facebook, si hay un disco. ¿Cómo encontramos Amigos de la Ley? Bueno, nosotros tenemos una página en Facebook, Los Amigos de la Ley, eso es lo que buscarnos. ¿Cómo? Con I latina, sí. Sí. Y latina. tenemos también un canal en YouTube, también puedes buscar por Los Amigos de la Ley. Y también por teléfono, por WhatsApp, déjame en la radio, exactamente. Email, dejamos todo acá por si alguien lo necesita. Belleza pura. Prepara las valijas, porque creo que van a tener mucho trabajo acá, no solo en Valle, sino que van a viajar. Si quieren viajar, yo creo que acá están hablando con todos viajeros, ¿o no? Sí. ¿O no? Acá me parece que les gusta la mochila, les gusta andar. ¿Conocieron Brasil? Sí. ¿Todos conocieron? Sí. Bueno, vamos a preguntar o qué conocieron. A ver, Kingo. Yo conocí desde Rio Grande do Sul hasta el Amazonas. Ah, ¿você conoce? Até Roraima. Ah, conheceu o Brasil em sério, não, cara? De sua noite, bueno. Daro? Eu estive vivendo em Bahia bastante, como um ano mais ou menos. E depois todo o interior, desde Acre hasta. Me fui de um mar ao outro, assim, todo por Brasil. Assim que todo o interior também lo conheci bastante. Bahia foi onde mais me quedé viviendo e amando. E contanos um ritmo de allá que te marcou, assim, um ritmo de tambores allá. Mirá, hay varios, pero en realidad con lo que más me volví así enamorado y al día de hoy tiene más que ver con ciertos toques así de tambor de candomblé y algunas cosas atravesadas dentro de la capoeira, digamos, como que Bahía en eso es muy fuerte, así que hay varias cosas que me vine así con el bagaje. Qué lindo, muchas gracias también por tener absorbido esa cultura, ¿no?, que está ahí fuerte. Bueno, y yo, Héctor, en realidad conocí todo el litoral, desde Río Grande do Sul a Río Grande do Norte, y bueno, desde chiquito que me influenció muchísimo el bossa nova, así que vengo con esa carga desde hace mucho, me sale casi espontáneamente. Héctor, si era verdad, yo escuché que la bossa nova surge de estudiantes y amantes de percusión como ustedes, que estudiaban en los departamentos, en el centro, y no podían hacer bardo hasta más tarde. Y entonces tocaban con la, ¿no?, con tela arriba del tambor, y tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, y me cuentan que ahí nació la bossa nova. ¿Puede ser? Sí, puede ser, una parte. Después se desarrolló especialmente en Río, y bueno, con Tom Jobim y todos estos monstruos que vinieron después, o sea, pero sí. O que escuchei foi que, num documentário de Vinícius de Moraes, foi que musicalmente, depois da bossa nova, nenhum tambor sonaria igual. Ou seja, foi algo tão grosso que criaram nessa época que, já digo, não? O que é um criado, musicalmente falando, não? Que nenhum tambor sonaria igual depois na face da Terra. Bueno, vamos descobrindo aqui com amigos de La Ley. Lautaro. ¿Qué tal? Yo estuve en Brasil hace como 20 años con una carta de emancipación porque todavía era menor de edad y quería conocer. Y sin dinero estuve un mes recorriendo por Río Grande do Sul. No pude hacer mucho más con escasas habilidades para abastecerme sin dinero. Pero bueno, tenía un papel muy importante que decía que podía salir del país siendo menor. Y eso fue mi experiencia y no pude volver. Pero escucho música brasileña hace muchísimos años. En casa se escuchaba de chico algo. Bueno, cada vez hubo más músicas que me fueron llegando en los últimos 15 años quizás, y llegó Ley, con Héctor veníamos tocando y le gustaban muchas canciones que conocía, entonces toquémosla. Buenísimo. Yo tengo acá en mi mano una cuica, ¿es de ustedes? Sí. ¿Cómo suena la cuica? A ver, que no pude hacer sonar. Yo no la pude. Ah, mira, está todo un ritual acá. Si pudieron ver lo que estoy viendo ahora, mamita querida. Mojó un trapo, no sé. Qué magia esa parada de la cuica, ¿no? Yo te intentaba y no salía en un sonido. Me faltaba el trapito con el agua. Bien ahí. Qué bueno. Acá lo mojamos con alcohol, pero en Brasil suelen ahogarlo en la cachaza mismo. Cachaza es buena, no es agua, ¿no? Bueno, galera, quedaremos toda la vida acá, ¿no? Esa temporalidad majestuosa, deliciosa acá. Pero bueno, estamos en la radio, estamos en un tiempo presente, así que vámonos despediendo con un tema. Y bueno, acá me dice el director que dos, así que estamos con la carta liberada. Un poco, yo me quedaría todo el día, yo no tengo ni un drama. Ah, venga para acá. Acá no duerme nada. Bueno, galera, vamos con la música. Y vamos a tocar algo de Eric Clapton. Oh, Madalena, o meu peito percebeu que o mar é uma gota comparado ao pranto meu. Fique certa quando nosso amor desperta, logo o sol se desespera e se esconde lá na serra. Madalena, o que é meu não se divide, nem tampouco se admite quem do nosso amor duvide. A lua se arrisca num palpite que o nosso amor resiste, forte ou fraco, alegre ou triste. Madalena, o meu peito percebeu que o mar é uma gota comparado ao pranto meu. Fique certo quando nosso amor desperta, logo só se desespera e se esconde lá na serra. Madalena, o que é meu não se divide, nem tampouco se admite quem do nosso amor duvide. Até a lua se arrisca num palpite. Que o nosso amor resiste, forte ou fraco, alegre ou triste. Oh Madalena, oh Madalena, Lena, Lena, Madalena, Madalena, oh Madalena, Lena, Lena, Lena, Lena, na, na. Balança pema, balança sem parar, arrasta a sandália, arrasta até gastar. Balança pema, balança sem parar, arrasta a sandália, arrasta até gastar. Pois quando você sambalança meu coração também. Eles sambalançam certinho, juntinho com o seu vai e vem. Vou, vou, balança pema, sacundindundem. Balança sem parar. Sacundirundirundir, a sandália, sacundirundiru. Arrasta até gastar. Balança pema, balança sem parar. Arrasta a sandália, arrasta até gastar. Me ensinar a sambalançar assim, eu te darei uma sandália de prata, só pra você sambalançar, só pra mim. Vou, vou, balança a pema, sacundindundem. Balança sem parar. Sacundirundirundir, a sandália, sacundirundiru, arrasta até gastar. Balança a pema, balança sem parar, arrasta a sandália, arrasta até gastar. Dom, dom, din, din, din, dom, dom, dom, din. Vou, vou. Gente, não? Que beleza pura, isso mesmo, não? Que bueno, que regalo estar acá recebendo os amigos da lei. Então vamos recordar as fechas de novo para que quem queira ir não perda. É amanhã em Pisco Bar, Cosquín, Cosquín. Y el sábado en la Biblioteca Babel a partir de las 9 de la noche. En el galpón de la biblioteca. Entrada gratuita en los dos eventos. Oh, es imperdible, gente. Bueno, increíble, ¿no? A tiempos de así. Esa época increíble. Entonces, bueno, imperdible. Agradecemos de corazón mismo a la ley, Vikingo, Daro, Héctor, Lautaro por venirem hasta acá. Já vamos marcar outra fecha para que venham, porque não? Realmente se trata de isso, a cultura brasileira acá na Rádio Panamericana. Então, espero estar com vocês também no cumprimento da rádio. Vamos aí arreglar. E, bueno, eu creio que quedamos meio cortito, assim que vamos um tema, uma mais. E já que estamos acá, não? Mira. Tanta vuelta para venir acá con... Si você ve el tamaño do contrabajo, você va a entender que eu estoy diciendo. Vamos a aproveitar el viaje. Aproveitar el viaje. Mira, oh no, Daro. Es un maestro aquí, Daro, Mira, bueno, Juli nos está escuchando. Juli San Jorge. Esa, presente ahí. Todo el equipo de Casa Grande, de Valle Hermoso. Un saludo para todos. Para toda la familia que está escuchando. Todos los amigos de la ley. Cada vez hace más grande la familia esta, Sí, en verdad que... Mira, no me volví a Brasil porque Maris de Punir ya está lleno de gente que hace o tambor tocar. Eso es verdad, Sinceramente, acá estamos casi en casa, ¿no? Dicen, inclusive, que Córdoba es el Brasil argentino. Así dicen, por la alegría, por la onda. Y yo, más que nada, ahora fundamentado por la cuestión antropológica, dicen que hay más negros que indios acá en Córdoba. Así dicen los análisis. Pero bueno, no se falta comprobar también, ¿no? Quien está aquí en Huerta Grande sabe que la negritud está presente caminando por la calle. Bueno, la ley, ¿nos da ese regalo? Sí, obvio. Sí, tocamos Menina Mulher de Pele Preta. Pedriño va a ser papá. ¿Qué va a ser papá? Menina Mulher de Pele Preta. Essa menina mulher da pele preta, seus olhos azuis e o sorriso branco, não está me deixando dormir sossegado. Será que ela não sabe que eu fico acordado pensando nela? Todo dia, toda hora, passando pela minha janela. Todo dia, toda hora, sabendo que eu fico a olhar com malícia a sua pele preta, com malícia seus olhos azuis, com malícia seu sorriso branco, com malícia seu corpo todo, enfim, com malícia, com malícia. Será que quando eu fico acordado pensando nela, ela pensa um pouco em mim, um pouco em mim, com malícia, um pouco em mim, com malícia. Essa menina mulher da pele preta não está me deixando dormir sossegado. Será que ela não pensa um pouco em mim? Pensar com malícia, com malícia, com malícia. Que grandioso mesmo. Muchas gracias, Ley. El grupo por venir, realmente es un agasajo muy grande, ¿no? Escuchar calidad de música, ¿no? Ve que no está hablando de así nomás, los chicos se juntaron, ¿no? hay viaje, hay, ¿no? Hay tiempo, ¿no? Hay pasión, hay corazón, eso es lo más importante, se siente en cada nota musical. Así que bueno, les agradezco mucho de corazón que tengan venido y recordamos, mañana Cosquín en Pisco Bar, ¿qué hora es? A partir de las 23 horas arranca el evento. Sí. Del escenario de la Próspero Molina. Ahí atrás. Beleza, então tá fácil chegar, vamos ver se conseguimos chegar até já. E o galpão da Biblioteca Babel. Bueno, gente, não saia daí que seguimos com a Aquarela, Rádio Panamericana 99.3. Aguenta um ratito que nos acomodamos aquela casa e seguimos. Brasil na rádio. Para el centro y norte del Valle de Punilla y zonas de influencia, con estudios centrales en la sede de la Cooperativa de Servicios Públicos Yamcay Limitada. FM 99.3, Radio Panamericana. Aire, aire. Huerta Grande, Córdoba, Argentina. Acuarela. E aí, minha gente, beleza? O sabor brasileiro na rádio. Vamos todos numa linda passarela de uma aquarela que um dia enfim descolorirá. Quinta-feira. Todos los jueves a las 12 del mediodía. Brasil. En la radio. Arranca. Acuarela. Seguimos a aquarela, não? Que maravilha, realmente. A aquarela nos surpreende, nos vai seguir surpreendendo, hein? Ojalá, ojalá que cada vez mais gente se anime a vir aqui compartilhar com nós em vivo. Você que viajou, que tem ganas, pode vir também aqui tomar um mate com a gente e contar sua experiência. Estamos abertos. Bueno, estou bastante contento com tudo o que está sucedendo. Doi muitas graças. E, bueno, agora vamos com o Bloco do Povão. Julieta Arancio, deste Brasil, nos vai agasajar com su perspectiva de la tierrita verde amarela. Llegamos a esta segunda apuesta desde Brasil para trocar ideas, como dicen nuestros hermanos, y poder acercarnos un poquito a la historia de este pueblo, que de tan vecinos que somos, a veces nos conocemos muy poco. Esta vez quiero comenzar presentándome. Habla la Julia Arancio, una vecina del Panamericano, que anda dando vueltas por Brasil, más precisamente en Minas Gerais, y principalmente una amiga de este gran equipo panamericano, que se viene pintando de acuarela para llenar de colores el dial sonoro serrano. Me permito un espacio para felicitar a mi queridísimo Rafa por su estreno de la semana pasada. Y toda su emoción es la mía desde acá. Y al Martín que está sosteniendo fuerte ahí atrás. Y fue precisamente el eje que eligieron para comenzar este espacio, el de la amistad, el que me inspiró para armar esta segunda columna que denominé Bloque du Povón, o traducido al cordobés, cosa de pueblo. El jueves pasado hice un recorrido por los orígenes de la música popular brasilera en ese contexto de finales del siglo XVIII, teñido de colonia y esclavitud,

la lágrima clara sobre la piel oscura. Dice este samba que desde que el samba es así. Estas músicas fueron fruto del encuentro que Caetano y Gilberto se regalaron para celebrar sus primeros 50 años de amistad y música. Encuentro que allá por los años 60 los llenó de experiencias felices y otras que no tanto, entre ellas ser exiliados de su tierra durante la dictadura militar en el año 1968, alegando que sus letras tenían versos ofensivos a las Fuerzas Armadas. El auge del tropicalismo no pudo exiliarse. La sensacional Gal Costa fue otra de sus grandes pilares y siguió dando mucha vida y música a ese Brasil que abría sus alas para mostrar al mundo su riqueza cultural. El samba y la bossa nova se fusionarían con las influencias del rock y la psicodelia para revolucionar desde la trinchera del arte aquellos tiempos difíciles donde los hombres grises acechaban con sus máquinas de matar. A su regreso a Brasil en el año 1971, después de 3 años de exilio en Londres, estos amigos celestiales grabaron el tema Back in Bahía, retratando aquellos grandes sentimientos del destierro. Si algo no se les puede negar a Caetano y a Gilberto, es el gran compromiso social que los caracteriza y que dieron vuelta al mundo con su música. Por eso, para cerrar este bloque du povão o cosa de pueblo, se viene El Quilombo y Las Camelias, un tema que grabaron después de visitar Israel y cantar bien alto por la paz mundial. Un retrato de aquel Brasil de los negros tras la abolición de la esclavitud, para hacer mover a toda la Panamericana. El abrazo fuerte para todos ahí y hasta la próxima, amigazos. As Camelias do Quilombo do Lebrão. A nossa história, essa música de manhã, é a mais antiga, a mais velha de todas as canções compostas por mim e por Gil, que nós apresentamos nesse show. Ela foi feita, eu fiz essa música em 1963, no máximo em 1964, porque em 1964 Caetano já cantava ela no Opinião, no Rio, e em 1965 gravou, foi a primeira música minha gravada, por isso que falam de 50 anos. Mas sem querer falar demais, essa que nós cantamos é a canção mais velha de todas as que nós fizemos, e a que nós vamos cantar agora é a mais nova, é uma canção que nós mal terminamos de fazer, é inédita, nós fizemos para cantar neste show de Volta ao Brasil. As camélias do quilombo do Leblon, as camélias do quilombo do Leblon, as camélias do quilombo do Leblon, as camélias. As camélias do quilombo do Leblon, as camélias do quilombo do Leblon, as camélias do quilombo do Leblon, nas lapelas. Vimos as tristes colinas logo ao sul de Hebron. Rimos com as doces meninas sem sair do tom. O que fazer chegando aqui? As camélias do quilombo do Leblon, Brandi. Somos a guarda negra da Redentora. Somos a guarda negra da Redentora. Somos a guarda negra da Redentora. As camélias da segunda abolição. As camélias da segunda abolição. As camélias da segunda abolição, as camélias. As camélias da segunda abolição, as camélias da segunda abolição, as camélias da segunda abolição, cadê elas? Somos assim, capoeiras das ruas do Rio, será sem fim o sofrer do povo do Brasil. Nele e em mim vive o refrão. As camélias da segunda abolição virão. As camélias do quilombo do Leblon. As camélias do quilombo do Leblon. As camélias do quilombo do Leblon. As camélias. As camélias do quilombo do Leblon. As camélias do quilombo do Leblon. As camélias do quilombo do Leblon. Nas lapelas vimos as tristes colinas logo ao sul de Hebron. Rimos com as doces meninas sem sair do tom. O que fazer chegando aqui? As camélias do quilombo do Leblon Brandi. Somos a guarda negra da Redentora. Somos a guarda negra da Redentora. Somos a guarda negra da Redentora. As camélias da segunda abolição. As camélias da segunda abolição. As camélias da segunda abolição. As camélias. As camélias da segunda abolição. As camélias da segunda abolição. As camélias da segunda abolição. Cadê elas? Somos assim capoeiras das ruas do Rio. Será sem fim o sofrer do povo do Brasil. Nele e em mim vive o refrão. As camélias da segunda abolição virão. El sabor brasileño en su casa. La alegría no es solo brasilera, no mi amor. Y mi gente, beleza? Qué programazo, ¿no? Eso se nota que estamos en tiempos abstractos, ¿no? Ya no el tiempo concreto no nos alcanza para agasajarnos con todo que tenemos acá, acuarela para vocês, en Radio Panamericana 99.3. Bueno, ahora vamos con la sesión, queridísima sesión de argentinos que viajaron a mis tierras y nos traen un recuerdo. Y les vuelvo a invitar, cierra los ojos porque nos vamos a hacer viajar, ¿eh? Y ahí vamos a entender una cosa, negro. Vamos a entender o que Bolsonaro y toda la dictadura quiere apagar, ¿viste? Es porque a Sudamérica, la América, siempre será libre, libre, libre, libre. ¿Vos entendés lo que estoy diciendo? Por la voz de un argentino que viajó a las entrañas de la floresta amazónica. Y nos voy a contar por qué. ¿Por qué quieren hacer que nosotros trabaje? ¿No? Quieren que alimente ese sistema que está cayendo por sí mismo. Vamos a entender. Después vuelvo a hablar. Atente, atente en la historia que voy a contar, que ustedes van a entender que quieren sacar el paraíso nuestro, pero el paraíso va a quedarse acá, presente. Rafael, mi hermano, ¿todo bien? Yo soy Diego. Julieta. Estuvimos por Brasil. Amamos Brasil, nos gustó mucho Brasil, su cultura, su gente, todo. Y bueno, nada, hicimos un viajecito, entramos por el Amazonas con Juli en el año más o menos 2015. Y nos gustó mucho el norte. Entonces nos fuimos a una isla donde estuvimos un mes y medio, que se llamaba Mosqueiro. De ahí nos hablaron de Marajó, y que queda cruzando, digamos, el Amazonas hacia el norte. Y nos fuimos a pasar unos días. Cuando llegamos no conocíamos a nadie. Es un lugar poco habitado, donde hay muchos búfalos. Y bueno, no, las playas son increíbles, paradisíacas, playas de río con agua dulce. El tema es cuando llegamos, bueno, íbamos caminando para alguna playa porque como mochileábamos nosotros, buscamos un lugar para poner la carpita cerca de la playa, en la playa misma, por ahí. Camino a la playa, encontramos un cartelito que decía camping. Dijimos, bueno, entremos y veamos qué es lo que hay. Estábamos fuera de temporada, no había nadie, más allá que no hay mucho turismo tampoco en esa zona. Llegamos y en la casa misma estaban en el camping, había unos 6, 7 chicos más o menos, chicas y chicos, y estaban todos tirados en el suelo, una paz, no pasaba nada, todos muy tranquilos, medios aburridos, parecía mucho calor el día y demás. Resulta que bueno, nos quedamos, hablamos con los chicos, nos pusimos a comentar qué andamos haciendo, dónde éramos, toda la historia que siempre contamos a la gente que conocíamos. Y bueno, resultó que nos quedamos ahí, ya tipo se hizo la tarde, se hizo la tardecita, tarde-noche, y vimos que los chicos se empezaban a bañar, se empezaban a cambiar, empezaban a irse a salir, de a una, de a dos, buscaban provisiones, volvían. Y resulta que a la noche se armaba como una fiesta, a los chicos se hacían fiesta, estaban de vacaciones y hacían fiesta en la casa. Y bueno, fue muy lindo esa noche porque con ellos, o sea, nos invitaron a bailar, comimos, tomamos, hicimos una comidita nosotros, porque les habíamos comentado que cocinábamos. Y bueno, ahí empezaron a bailar los ritmos del norte, carimbó, brega, ¿qué otro ritmo, Juli? ¿Te acordás? ¿Otro ritmo? No. Bueno, esos ritmos, y justo habíamos llegado en junio, que se celebran en Brasil las fiestas juniñas. Así que bueno, con los chicos nos enseñaron a bailar carimbó, brega, y nosotros les enseñamos cuarteto, que es lo que se baila acá en Córdoba. Y teníamos un pendrive con música justo, entonces la pusimos, enchufamos, y era toda la noche, nos pusimos a bailar todos, y bailamos, y bailamos, y bailamos, y bailamos, hasta que nos cansamos. Y al otro día, bueno, estuvimos todo el día tirados, fuimos a la playa y ahí descubrimos por qué los chicos estaban tirados todo el día. Era porque a la noche había fiesta, entonces activaban todos. Pero fue muy linda experiencia porque, bueno, cruzamos mucha cultura musical, ¿no? Nos gustó mucho la música de Brasil. Así que nos fuimos, estuvimos un par de días ahí en ese camping y nos fuimos muy felices. Y así como esa historia, hay varias historias que vivimos en Brasil y que por eso hoy en día amamos tanto ese país, su gente, su cultura y el idioma. Hoy en día escuchamos decir nossa, beleza o cualquier cosita que nos haga acordar a Brasil y la verdad que es muy lindo. Muita saudade do Brasil. Bueno, Rafael, un placer. Espero que haya gustado nuestra historia y bueno, nos gustaría contar alguna otra más de nuestro viaje por toda la costa brasilera, ¿no? Que es bastante grande. Abrazos. Y en esa noche tan linda en la que bailamos tanto, uno de los temas de carimbó que me enseñaron a danzar ahí a los meninos fue este. Ven conmigo danzar, a danza do carimbó, é o eco marajoara, tradição do Marajó. Ven conmigo danzar, a danza do carimbó, é o eco marajoara, tradição do Marajó. Souri terra querida da ilha de Marajó, tem tudo que a gente quer, tem dança do carimbó. Souri terra querida da ilha de Marajó, tem tudo que a gente quer, tem dança do carimbó. Vem, vem, vem, vem comigo dançar, na dança do carimbó eu vou até o sol raiar. É o eco marajoar e outro não existe não. Vem, vem, vem, vem comigo dançar, na dança do carimbó eu vou até o sol raiar. Vem, vem, vem, é só eu e você, no embalo do carimbó eu vou até o amanhecer. A dança do carimbó é o eco marajoara, tradição do Marajó. Vem comigo dançar, a dança do carimbó é o eco marajoara, tradição do Marajó. Sobre terra querida da ilha do Marajó, tem tudo que a gente quer, tem dança do carimbó. Sobre terra querida da ilha tem tudo que a gente quer, tem dança do carimbó. Vem, vem, vem, vem comigo dançar, na dança do carimbó eu vou até o sol raiar. Vem, vem, vem, é só eu e você, no embalo do carimbó eu vou até o amanhecer. Sou eco marajoara e sou de coração, é o eco marajoara e outro não existe não. Sou eco marajoara e sou de coração, é o eco marajoara e outro não existe não. Vem, vem, vem, vem comigo dançar, na dança do carimbó eu vou até o sol raiar. Vem, vem, vem, é só eu e você, no embalo do carimbó eu vou até o amanhecer. Da minha gente, não, inacreditável, hein? Yo mismo estoy descubriendo Brasil acá. Voy descubriendo, redescubriendo mi tierra porque es grande realmente, ¿no? Y ese tema, después que me compartió Diego y Julieta, desde ya muchas gracias por tu depoimento, muy lindo, nos hizo viajar y ahí entendemos, ¿no? Los negros allá en la playa, tranquilo, no pasaba nada, todo el día tigrado los negros, ¿y por qué? Porque estaba todo cubierto, la pesca ya estaba hecha. Estamos esperando el momento de festejar, ¿no? Y ese ritmo es un ritmo de fusión entre negros e indios ahí de la floresta amazónica. Así que ahí entendemos, ¿no? Toda la opresión política que nos hace entrar en un cierto molde que quieren que entren, pero nosotros somos libres y gustamos disfrutar la vida. Desde ya, muchas gracias, Diego y Julieta. Vamos a esperar otros relatos porque parece que viajaron bastante por esas sierritas. Bueno, minha gente, vai chegando ao final, ele segundo aquarela, vamos que vamos. Eu queria recordar que esse programa queda em nossa página de internet, radiopanamericana.wordpress.com, o programa completo. Puedes indicar, ¿no?, a la gente, todo mundo que está acá, que está allá en toda la América. Empezamos con los saludos. Quería agradecer nuevamente a Alejandro de Baiana Bar, que está en Avenida Dien 444, ahí en el Shopping Estación. Nos vamos a ver pronto, mi amigo Alejandro. Amor de mi vida, Laura García, muchas gracias por acompañarme. Te mando un beso enorme. Juli, San Jorge, ahí la Ceci Chinaza, mi vecina, queridísima. De Grincoya, muchas gracias por acompañarme en este momento. Luciana Bonetti. La Oli, ¿dónde está la Oli? Acá presente, acá en el equipo. Bueno, Edgar, Nico, todo el mundo que hizo parte de esa mañana acuarelística con ustedes. Rafael Rodríguez se va despidiendo. Les espero semana que viene por más una acuarela. Bueno, mi gente, y vamos embora con la queridísima María Betania con el tema Reconvexo. Aves de Roma. Eu sou a sereia que dança, destemida e ara, ave e folha da Amazônia. Sou a sombra da voz da matriarca da Roma negra. Você não me pega, você nem chega a me ver. Meu som te cega, careta. Quem é você que não sentiu swing de Henri Salvador? O Odum balançando pelo e que não riu com a risada de Andy Warhol. Que não e nem disse que não. Sou um preto norte-americano forte com um brinco de ouro na orelha. Eu sou a flor da primeira música, mais velha, mais nova. Para o seu corte. Sou o cheiro dos livros desesperados. Sou quinta cogóia, seu olho me olha, mas não me pode alcançar. Não tem escolha, careta, vou descartar. Que não rezou a novena de Dona Cano. Que não seguiu o mendigo Joãozinho beija-flor. Elegância sutil de vovô. Quem não é recôncavo nem pode ser reconverso. Sou um preto norte.